Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén escuchando. Esto es Grogis 12, grabado el 23 de marzo de 2012. Lo dijo bien porque lo consultó. Pero déjame, hombre, por fin lo dije bien y vos te lo tirás. No, así no podemos. Bueno, programa producido en Medellín y grabado bajo licencia Creative Commons en modo de atribución comercial, versión 3.0. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien, más llenos que... Sí, porque pero parece que acabará de almorzar, ¿no? Ay, y además, ahorita es muy dura. Y además estamos indisciplinados hoy. Yo no sé ustedes qué comieron al almuerzo, pero casi que no dejan empezar el programa. No, lo que pasa es que si no nos movemos, aquí nos vamos a dormir. Porque qué sueño está haciendo. O sea, tenemos que cambiar la hora de grabación pues para que vos no te durmas. Yo creo que vamos a seguir grabando más tardecito, Juan. Bueno, sí, hagamos sí. Eso entonces para evitar los problemas. ¿Cómo a qué horas? Después de la siesta. Ah, sí, pero es que eso para nuestros oyentes no es importante porque ellos lo bajan y lo escuchan cuando mejor les convenga. Excelente. Entonces el único cambio va a ser que el programa se va a demorar un poquito más en subir de pronto, que ya estamos demorándonos mucho en subir. Eso es una cosa que yo tengo que tratar de organizar mejor. Pero bueno, ahí vamos, ahí seguimos con el asunto. No sé si vieron, creo que a Eduardo le mostré lo de las visitas a la página. Sí. La conclusión es que en diciembre nos quedamos sin audiencia. En diciembre nos morimos. O sea, estamos hablando para nosotros. Sí, nosotros. Esto es de nosotros, pero de pronto no falta el oyente que quiera, que le interese, que durante los primeros 3 meses, el año pasado, teníamos más de 200 visitas mensuales a la página. Sí. No, esperemos. Llegaron a 300 y pedazo. Esperemos que lo empiecen a montar en Quasar. Y en este momento llegamos a 40, creo. Eso es no, triste. No, está bien. Pero ahí vamos y queremos mucho a los 40 que siguen entrando. Eso sí, excelente. No se nos vayan a ir, muchachos, porque ahí sí quedamos es graves. Pero quedamos groguis del todo. Sí. Mira que eso es un proceso que debemos cumplir. Ah, sí. Yo hago la semejanza como cuando me dieron mi primera bicicleta. Ajá. Monté la primera semana todos los días. En este momento no sé dónde está mi bicicleta. Ya desde que conseguiste carro no la volviste a mirar. Prácticamente. O sea que nosotros seguiremos aquí hasta yo que nos contraten una emisora, ¿qué? Sí. Según esa lógica. Yo creo. Ah, bueno. Sería bueno, ¿no? Ok, entonces la primera conclusión de hoy es que el podcasting es como las bicicletas. Eso. Listo. Pedaleo bastante. Eduardo nos va a hacer un artículo donde nos explique un poco más esa idea. Excelente. Pero bueno, mientras tanto, entonces vamos a ver de qué era que queríamos hablar esta semana. Esta ha sido una semana, bueno, han habido noticias, pero nosotros últimamente nos hemos dedicado menos a las noticias y más como un programa de variedades, creo. Y me parece, pues a mí me gusta, me ha gustado como ese formato, entonces vamos a seguir con ese formato, hablando un poco de noticias y luego hablando como de temas de reflexión, temas que nos interesen. Y hoy, y eso era lo que los tenía ustedes tan inquietos, yo no sé por qué, como que vamos a hablar de un tema muy político. Pero de todas maneras no nos apartamos de la línea de tecnología. Ah, no, obviamente, es que de eso se trata, en eso seguimos evidentemente. Sí. Pero si el tema de hoy se vuelve un poco más político, un poco más espinoso, puede ir sensibilidades. Y básicamente la idea es hacernos sentir culpables a todo el mundo. No hay que votar. ¿Cómo? No hay que votar. No, no tan políticos no. Tampoco. Ah, no, perfecto. No, tampoco hasta allá, que después se nos viene encima quién sabe quién. No hay quién. Un dinero de por medio, excelente. Ah, no, aquí sí, aquí que nos va a estar patrocinando. En fin. Con el patrocinio de... Con el patrocinio de los celulares de sangre. Porque el que no lo tenga es un mentiroso. Entonces, bueno, justamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De cuántas personas se murieron para hacer su computador, su teléfono o su portátil o su tablet. O sea, ¿qué tanta sangre tenemos en las manos o en los bolsillos en ese caso? Pues creo, le cuento que se ha muerto más gente en esta guerra del coltán que en la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? Wow. O sea, que los celulares, los computadores y las tablets han matado más gente que los nazis. Sí, sí. Sí. Oiga, eso yo no me lo sabía. Eso es preocupante. Eso suena alarmante. Suena francamente terrible. Es una cosa que creo que en mi mano tengo un brazo de alguien, una cabeza de alguien, más un pie de alguien. Exactamente. Terrible. Entonces, contextualicemos un poco el asunto. El asunto, lo que dijimos esto de celulares de sangre, viene del asunto de los diamantes de sangre, que es una cosa más o menos conocida, pienso yo. Hay películas al respecto con Leonardo DiCaprio, se llama Diamante de Sangre justamente. Y es sobre el conflicto en países africanos y en esos países de por allá. No, en todos los países donde donde hay diamantes. Sí, porque es que aquí en Colombia también tenemos el mismo problema. O donde se extraiga cualquier mineral. No, extraiga cualquier mineral. Realmente sí, es un problema como de cultura de la parte de mineral. Porque el problema es que, claro, como esos minerales son tan valiosos, son minerales que dan mucha plata y hay mucha plata girando alrededor de ellos. ¿Sabe qué dicen los textos? Son estratégicos. ¿Estratégicos? Minerales estratégicos. Ah, minerales estratégicos. Uh-huh. Y entonces el problema es que, claro, son minerales muy valiosos. O sea, no estamos hablando ya de diamantes, porque ese es el problema muy conocido de los diamantes. En este momento, lo que vamos a hablar no es de diamantes, sino que para producir toda la tecnología que tenemos, para producir celulares, para producir teléfonos, para producir tablets, para producir portátiles, computadores, para cualquier cosa, se necesitan una serie de minerales que generalmente se conocen como tierras raras o ya dependiendo de lo que sean, y que son minerales muy valiosos. Son tan valiosos que están creando conflictos similares a los de los diamantes que hablábamos en los países donde se sacan. Y el problema es que son minerales que son absolutamente indispensables para la parte tecnológica. Pero uno como usuario, uno no se preocupa de eso. Yo sigo teniendo mi teléfono sin preocuparme de cuántas gentes se murieron o cuántas gentes quedaron mutiladas para que ese teléfono pudiera llegar a mi bolsillo. Sí, es preocupante. Yo creo que la gran cantidad de conflictos que hay internacionalmente entre los países, especialmente en Colombia en este momento, uh-huh. Se han escuchado algunas noticias, a pesar de que eso aquí han tratado de ser lo más discreto posible con ese tema, por cuestiones de minería. A pesar de que hablan de minería a nivel general, todo este tema del coltán que existe aquí en nuestro país, se está empezando a evidenciar una serie de dificultades y conflictos territoriales. Porque el coltán es justamente uno de estos minerales de los que estamos hablando para la producción tecnológica. Porque, como sabemos, pues todos estos grupos que no están al margen de la ley, me imagino que están involucrados ya o están tratando de involucrar, ya no con el oro como normalmente venían haciendo, sino tratando de meterse a lo que es el coltán. Uh-huh. Podemos ver que a nivel mundial todo este mineral genera grandes pérdidas, no solamente humanas, sino de un capital. Uh-huh. Un capital que tiene un país y que no lo pueden aprovechar como es. Es dinero que no se está quedando en el país. O sea, en el país tienen el mineral lo explotan, muere gente, la gente entra en conflicto, pero ese dinero no beneficia al país de lo que lo estaban sacando. Finalmente, los que se benefician de esto son las empresas que venden la tecnología, porque ellos, al fin y al cabo, eso es muy valioso, pero ellos lo compran por toneladas y le sacan un provecho impresionante. Yo veo, Juan, que esto es un problema, vea, eso es un problema milenario. Uh-huh. O sea, bueno, ahora... No es solo de la tecnología. Pues es que ahora nos toca. Exacto, o sea, y en la medida en que algo se va volviendo estratégico para el desarrollo, pues entonces se vuelve el foco de... Claro, en el pasado tuvimos guerras por petróleo, todavía las tenemos, sí. Hay guerras por terreno, por territorio como tal, que en alguna época era lo que te daba el poder, la guerra por los mares en la época de los... Eso fue mi celular, qué vergüenza con ustedes que dirán, y lo peor es que es una propaganda de ellos, qué tristeza. Pero bueno, eso pasa de vez en cuando, esos son gajes del oficio. Entonces, en la época de los piratas, era por el dominio del mar que era lo que te daba el poder. Entonces, lo que dice Ronaldo, es un problema que siempre ha existido. Lo que te da el poder genera guerras. Se trasladó ahora a la parte tecnológica. A la parte tecnológica. Pues por el boom tecnológico del que todos somos conscientes. Hoy en día todo el mundo le vende un celular y no tienen que ser solo los teléfonos inteligentes. Son, en general, aparatos electrónicos, televisores, celulares, computadores. Todo lo que tenga circuitos requiere de este tipo de minerales. Yo no quiero ser alarmista, Juan David, qué pena, pero y no me quiero volver Nostradamus tampoco. Pero, ¿será que en un futuro no muy lejano estaremos peleando por un chorro de agua o qué? Ya. Ah, no, ya, eso ya. Ya, o sea, si uno se pone a hacer la cuenta, a ver, ¿cuánto vale aquí en Colombia, en Medellín, un tarrito de agua a 250 centímetros cúbicos? Un tarrito de agua aquí vale como $2, dólar y medio. Sí, más o menos. Más o menos, era aproximadamente, cierto. Aproximadamente. Y un galón de... Y eso que nosotros somos un país que tiene riqueza de agua. O sea, aquí se supone que hay mucha agua. Exacto. No tendría... Y aún así, me parece que es un precio escandaloso. Sí, sí, para un tarro de agua. Para un tarro de agua es un precio ridículo. Vea, si usted hace cuentas, es más caro que la gasolina. ¿En serio? Haga la cuenta. ¿Cuánto es un galón? Ah, sí, señor. Porque un galón de gasolina son como $5 en este momento, $5 o $6. Es más, ¿cuánto es un galón? Digamos que valga $6. Un galón de gasolina, ¿cuántos centímetros de agua trae? ¿Cuántos? Un galón. No, eso es un litro. Eso es un litro. Creo que trae como... ¿Un galón son cuántos cinco litros? Como cuatro o cinco litros. Bueno, sí. Póngale 5 litros. Ajá. Una botella de esas... Una botella de 250. Cuatro botellas hacen un litro. Exacto. ¿Igual en cuánto? Resultan en... O sea que cuatro botellas, o sea, un litro de agua viene valiendo más o menos lo mismo que un galón de gasolina. Correcto. Sí, señor. Sabes que yo nunca lo había visto así. Sí, sí. Pero sabes que me va a pegar un tiro más bien. Este programa está muy deprimente. Ya no me baño. No, mentira. ¿Sabes por qué hago esta, como este paréntesis sobre minerales? Porque ya, llamémoslo que este también sabe, en este momento es precioso. Sí, ¿cierto? Sí, claro. Porque ¿cómo te parece que... O sea, porque es que todo lo otro es opcional, el agua no. ¿Cómo te parece que ayer observé en un noticiero tomaron agua del río Medellín? Para el que no lo conozca, el río Medellín es una porquería, es un río café absolutamente, no se ve el fondo, es una cosa terrible que atraviesa nuestra ciudad y de hecho lleva el nombre de nuestra ciudad. Pero hay peores. Pero eso no significa que este sea bueno. Y la idea es que crearon una especie de pastas para clorificar esa agua. Pues ayer muy lindos todos los que estaban lanzando esto en televisión, hacían el ensayo con una caneca de agua del río de Medellín. De agua del río completamente Medellín, café completamente turbia, terrible. Café turbia. Con un brazo flotando. Le echaban esta pasta y empezaban a revolverlo. Después de 5 minutos, el agua quedaba completamente clara. O sea, a través de la televisión pareció muy... Y ellos sacaron y tomaron... Que fue lo mejor. De esa agua. Que fue lo mejor. Yo bajo ningún concepto tomaría agua del río Medellín. No me importa lo que hayan hecho con ella. Creo que esta gente debe estar visitando algún centro médico. ¿Usted no vio que sacaron 2 cadáveres de aquí del río? Puede estar relacionado. No nos consta, pero de pronto. ¿Quién sabe? En todo caso, yo no tomaría de esa agua. Quien quiera lombrices, que compre las pastas y empiece a ahorrar por ese medio. No, pero de hecho, si funciona... Eso no tengo los llamados. Entonces, la pregunta que hacía hace un momentico de si va a haber peleas en el futuro por el agua. Pues no, pues duda que ya, no, de hecho ya lo hay. Mire, es muy sencillo. El tema de las servidumbres de agua en la parte rural. Uh-huh. Eso genera unos conflictos feos entre familias. Entre familias, sí. porque el río atraviesa mi finca, sí, y entonces usted no lo puede mover y eso es todo un problema. Sí, es un lío. O sea, el tema de las aguas es y de nuevo, complicado. Recordemos que Colombia es un país hídricamente rico. Nosotros tenemos agua. No me hay quiero... países que no... Sí. Que no tiene la cantidad. No me quiero imaginar donde no hay agua. Yo no me quiero, no, pero yo no me quiero imaginar un tipo de desierto, no sé, un África más o menos, que hay zonas muy áridas. Sahara, pues. Sahara. Donde no hay sino leones. Donde no hay, no, y que no hay. Se quiere tomar, le toca matar un león y tomar la sangre. Ya ni los leones van por allá porque no hay agua. Entonces, yo no me quiero imaginar en una ciudad grande, pongámosle un tipo Medellín, y todo el mundo pendiente de que Medellín no es grande. Medellín no es grande. Pero digamos, esos son no tan tiernos, ¿cierto? Sí. Pero digamos, bueno, Medellín, una ciudad. Yo amo mi Medellín. Una ciudad, sí. Una ciudad, sí. Donde todos estemos mirando para el techo como los sapos, a ver a ver, qué hora nos cae el agua. Una gota de agua. Y allá, sí, allá podemos llegar sin yo creo que va a ser complicado. Sí, y ese sí que es un recurso estratégico. Ese es el asunto, que estamos hablando de tecnología y, hombre, uno puede vivir sin teléfono celular. No es una vida que valga la pena vivir, pero se puede. Listo. Pero sin agua sí estamos de fregados. Sí, porque ¿qué haría Coca-Cola y Postón, Pepsi? Yo sé que para Juan, que le corten los servicios a la señora no es problema, pero que se quede sin celular. En mi casa sí que falte el agua, pero no el internet. Ese es el criterio. Pero de todos modos uno sabe que mal que bien no se puede vivir, pero se puede sobrevivir sin tecnología. Pero sin agua no. Yo es correcto. Ese es el asunto. Entonces, retomemos otra vez la minería. Listo, la pregunta es, este asunto de la minería, ¿qué alternativas hay? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué se puede hacer al respecto? Los chinos plantearon un plan muy extraño, muy... Como todo lo de ellos. Muy salido de... Muy fuera de órbita, literalmente, de hecho. Sí. Muy chino. Ya lo habíamos tratado. Ya lo habíamos comentado aquí, que ellos iban a coger un asteroide, sí, lo iban a enlazar de alguna manera, le iban a cambiar la órbita, lo iban a dejar geoestacionario para sacar los minerales de allí. Pero entonces, lo importante aquí es que vean que este asunto de las tierras raras es tan valioso que los chinos, y eso no era en broma, ellos, hay un plan serio para estudiar esa posibilidad. Entonces vean de qué dimensión estamos hablando, de qué tan costosos y de qué tan valiosos son estos minerales que ellos están considerando irlos a minar a un espacio, a un asteroide. Espacio. Entonces miren de qué magnitud de dinero estamos hablando. Y eso obviamente genera conflictos. ¿Sabes que hay otra alternativa también que es más, digámoslo así, ecológica? Dejar de usar teléfonos. Hippie. No. ¿Cómo le parece que en alguna creo parte... Creo que he visto una hippie. Creo que... En alguna parte, no tengo el dato exacto, pero sé que compran los cálculos renales que les dan a las vacas, toros, animales así, sí, sí. Y eso lo utilizan. ¿Y de ahí sacan esos elementos? No sé cómo. No, lo emplean para fabricación de equipo electrónico. O sea que hay fuentes alternativas. Exacto, sí. Pongamos las vacas a que sufran de cálculo. Tenemos que darle leche a las vacas para que les den cálculos renales. ¿Qué producen los cálculos renales? No sé, pero no sería poner una vaca defensa, que... Eso es una defensa del organismo, o sea, es una defensa del organismo cuando hay una... O sea, eso es como un eclipse, pasa cada 100 años. Entonces ahí nos tocaría lidiar con hippies extremistas y no con jefes armados con AK-47 y RPG-7, si es más fácil. Imagínate todos destapando vacas a buscar cuál de todas tiene cálculo. Exacto, y se me viene el hippie encima a protestar, él es un vegetariano que no tiene fuerza y yo lo quito del medio. En cambio el que se me viene con el fusil y yo tengo más miedo. Sí, o sea que si es una alternativa. Motivo más viable desde muchos puntos de vista, exceptuando el asunto de la cantidad, porque es que teníamos que tener muchas vacas con muchos cálculos o una vaca muy grande. No, y no vas a creer, lo que pasa es que uno aquí no ve, pero hay muchas vacas. Con cálculos no sé, pero hay muchas vacas. ¿Es cierto? Sería como meterle algo más a la explotación de carne, ¿cierto? ¿Será que, o sea, hemos producido millones de cosas? O sea, por ahí hay gente haciendo estudio que para que de una molécula de humana renazca un brazo, renazca un dedo, renazca un... ¿Por qué no poner a...? Que renazca un cálculo. No, lo que... renazca un cálculo. Sería lo mejor. O sea, donde eso se nos salga de control y se nos meta al cuerpo, quedamos pegados. Yo ya no digo que soy ganadero y no que soy... Calculero. Soy calculista. Me vuelvo renal. Tiene las vacas para ponerles cálculo. Ajá, no. Para que vea. Les pongo problemas de cálculo a las vacas. Pero ahí hay otra opción. O sea, sí. Hay alternativas. Creo que hay alternativas. No sé qué tan viables sean desde el punto de vista económico, técnico, pero definitivamente hay alternativas. Porque es que, como decía Arnaldo, desafortunadamente esto no es un problema de hoy. Es un problema milenario. O sea, esto está en los humanos. O sea, nos tocó la tecnología en este siglo y en el siglo pasado, pero es una cosa que es como parte de la naturaleza humana. ¿Será que no hay posibilidades de hacer un viajecito en una nave de esas del Discovery, ir por allá a Júpiter, recoger una piedra y volvernos? Bueno, ¿y eso qué nos garantiza? De pronto los minerales que necesitamos para todo esto. Igual, vamos a tener piratas en el espacio. Exactamente. No, porque ya no van a ser con AK-47 y RPG-7, sino con lásers. Pero, sí, yo creo que nos vamos pero a pero eso es un futuro galaxias. Más interesante. Sí, me gusta. Sí. Vámonos de paseo por una piedrita allá a Júpiter. Sí, el futuro de los piratas espaciales mola. Las películas nos han mostrado cosas muy interesantes. Sí. Sí, yo pienso que el problema no se acaba. Y bueno, y el problema no es solo ese. Otro problema. ¿Quién garantiza que es que los celulares se van a seguir usando y no? No, la tecnología va a cambiar. Pero es que no es solo celulares, es toda la tecnología actual, todos los dispositivos electrónicos que tenemos necesitan esos minerales. No son solo celulares. Yo me imagino un tipo de un dispositivo óptico, como de pronto los que vi en alguna vez en alguna película de Tom Cruise, que insertan unas tarjetas en algo óptico y hacía una reproducción, almacenamiento y... Pues sí, pero el muy... asunto es que tendría que ser una tecnología radicalmente distinta. Sí, porque correcto. Si es un dispositivo electrónico, no tiene que ser un celular. Si es un dispositivo electrónico, requiere este tipo de minerales. Sí, va a tener ese tipo de minerales. Un sí. Televisor los tiene. Las consolas de videojuegos la tienen. Los teléfonos celulares y normales lo tienen. Las tablets, las computadoras. Los satélites. Los relojes que tengan chips por dentro, relojes digitales. Cualquier dispositivo electrónico moderno requiere ese tiene tipo de esa tecnología. Entonces, es un problema terriblemente extendido. Estos micrófonos probablemente tengan algo de eso por dentro, en mayor o menor medida. Entonces, ahí hay un asunto... Yo pienso que, ¿sabes qué? El problema es que estos minerales se concentran en ciertas regiones y lo que preocupa realmente es que se concentran en esas regiones y son unos pueblos muy pobres, entre comillas, que sufren... Con bajos niveles de cultura Que sufren la explotación. Ajá. Exactamente. Ahí es donde está el problema. Sí, porque el empresario va, destruye la zona, explota y sale. ¿Y qué problema quedó? Nada. Allá no hay quien lo ponga problema, ya no hay quien le... Y si alguien le va a poner problema, le da plata y ya. No, en el mejor de los casos. Ah, sí, por eso. Porque en la salida rápida... Si es una persona internacional, si es de allá, le cortan las manos. Y no estoy exagerando. Así como la película, manga corta o manga exactamente. Larga. Exactamente. Es que mira, en esa película que hablaban de lo de los diamantes, pero es que el conflicto por el coltán es exactamente igual de crudo que el de los diamantes. Ese es el punto. Sí. Es igual de crudo, es igual de problemático y es igual de sangriento. Es que después de lo que nos dijo Arnaldo, han muerto más gente por celulares que por nazis. Eso es terrible. Eso es impresionante. Lo que la diferencia es que ellos no están guardando los restos humanos de cada quien, sino que se vuelven estadísticas y muchas veces se pierden. Ese sería el problema. Pero bueno, ese no es el único problema del celular. O sea, si no se siente culpable lo suficientemente en este momento por tener un celular o un reproductor MP3 en el que nos esté oyendo, hay otro problema relacionado con la tecnología. ¿Puedo volver a mi teléfono de disco? Sería muy bueno. Usted verá. No, ahorita vamos a hablar de eso, de qué podemos hacer. ¿Será que podemos hacer algo? Pero primero veamos el otro problema, y es la mano de obra. La mano de obra también es un problema terrible en este momento a nivel tecnológico. Primero que todo, hoy en día todo es hecho en China. Eso sí, lo sabemos. O sea, sí. No le busque. Made in China. Made in China. Nunca va a cambiar. Todo está made in China. Todo está y eso no es coincidencia. O sea, hace 40 años no todo era hecho en China. Hace 30 años no todo era hecho en China. Hoy en día todo es hecho en China. ¿Por qué? ¿Por qué todo es made in China? Porque hay muchos chinos. Exacto. Con muchas manos. Exacto. Entonces, allá es barato. Very cheap. O sea, sale más barato para cualquier empresa de tecnología, sea que sea basada en Estados Unidos, como Apple, o basada en Hong Kong, o en Taiwán, como HTC, o como Samsung. No solamente estamos explotando los recursos naturales. Para ellos es más barato mandarlo a hacer en China importarlo que hacerlo en sus propios países. Pero es que eso siempre ha existido, compañero. Yo creo que lo de la mano de obra... siempre es que yo, o sea, sí, pero yo como empresario, yo como empresario voy a ir a buscar mano de obra barata, claro, y entonces, calificada. Entonces ahí hay dos problemas. Eso entraña dos problemas. Primero que todo, yo como empresario hago eso, claro, pero hay un problema para mi país, porque hay muchos empleos que antes se tenían en países desarrollados como Estados Unidos, como algunos países de Europa, y que son empleos que desaparecieron porque ya están en China. Una empresa basada en Estados Unidos o basada en Hong Kong o basada en cualquiera de estos lados perdió miles de puestos de trabajo porque ya están en China. Entonces es un problema para el país de la empresa, porque son empleos que ya no estoy generando aquí. Pero es que a la luz de la teoría económica y de la administración no es viable. O sea, no es viable seguir manteniendo determinados costos de producción elevados. Pues hace claro, que... no, uno tiene que buscar formas de avanzar. No, y China nos está ofreciendo una alternativa terriblemente económica. Y porque es que allá la mano de obra es prácticamente esclavos. No, pero es que estamos en una era también de la tercerización. O sea, sí. Nosotros aquí en Colombia como tal somos un país que tercerizamos la mano de obra de otros países. Sí. Ejemplo puntuales. Los call centers de Orange, ¿en dónde están? Están aquí. ¿Y de dónde es Orange? Ni idea. Ni idea. No sé. Es del otro lado del mundo. Sí. Todo ese los servicio. Los de Hewlett-Packard también van a abrir aquí, ¿cierto? También van a abrir aquí. Por ejemplo, toda la parte de Microsoft, sus centros de atención, todos son acá. Uh-huh. ¿Y eso qué, no es qué pasa? Caso particular, para los call center o contact center, uh-huh, le sale más barato a las empresas internacionales pagar esa mano de obra, a pesar de que el dialecto y el idioma, o sea, con todos los costos involucrados, sigue siendo más económico. La conclusión es, por más esfuerzos que hagan las Naciones Unidas en erradicar la pobreza del mundo, las naciones o las naciones, no lo va a conseguir. Pero entonces, hay un problema, y es que listo, que se tercerice, pero en este momento China tiene básicamente todos los medios de producción del mundo. Prácticamente. Donde a China le dé una pataleta, deja encartado a todo el mundo. ¿Qué pasa o qué pasó cuando el tsunami me gustaría de Japón? Eso. ¿Qué de pasó Japón? Cuando el tsunami de Japón? Ajá. Pues que cayó. ¿Qué pasó con el último terremoto que hubo en Taiwán? Inmediatamente, televisores, equipos de sonido, memorias y computadores dispararon sus precios. Y eso que no fue directamente en China, no fue en los alrededores. Simplemente fue por el solo hecho de que hubo un terremoto. Que afectó la región. Exacto. Yo recuerdo hace... Pues ¿salieron fábricas de producción o qué? No, simplemente por el solo hecho de que hubo... Se rompió la cadena de producción porque listo, no se afectó las fábricas, pero se afectó las oficinas que las coordinan. Ajá. Entonces eso generó retrasos en producción de todos modos. Y recuerdo mucho... Como Raspberry Pi que estoy esperando de tiempo. No, pero eso ha sido problemas de diseño y de otra. Eso es mal dimensionamiento del aparato. Recuerdo hace más o menos unos 8 o 9 años, cuando sí hubo un terremoto fuerte en Taiwán, la gran cantidad de partes de computadores... Se disparó el precio de la memoria. Se dispararon impresionantemente. Ajá, la memoria que era muy barata duplicó, triplicó el precio. Porque, ¿qué hacemos? Estados Unidos la trae de Taiwán. Ajá. Y Estados Unidos no la vende a nosotros. Por tal motivo, nosotros ya venimos pagando todo ese incremento. Un montón de extras. De extras que perjudican el precio como tal. El precio como tal. Y lo más triste, vuelvo y repito, donde pase alguna catástrofe fuerte, como la que sucedió el año pasado con Japón, con el tsunami, ¿qué nos vamos a poner a hacer nosotros? O sea, ya no vamos a tener el pito, el Made in China, exacto, el llavero. Donde eso sucede en China. Lo que pasa es que para matar la cantidad de chinos que hay, tendría que ser una cosa muy terrible, ¿no? Pero si una catástrofe mundial sucede, no en Japón, sino en China, literalmente todo el mundo se va a quedar sin cosas. Así de simple, porque eso es que China tiene en este momento todos los medios de producción de casi todo el mundo. Donde China cierre fronteras, por alguna razón, si les da la gana, se embaló todas las empresas, no solo tecnológicas, lo que es Eduardo, las empresas de pitos, las empresas de panderetas, las empresas, mejor dicho, no quedan sino los machetes que todavía hacen en Colombia. O sea que para Navidad ya tampoco habría. No habría, imagínate vos comprando arbolitos navideños a 8 o 10 dólares cada uno porque ya no son Made in China. Sería sí, terrible. Sí, sí. Una guirnalda, bola. Una bola a 10 dólares y hasta llegaríamos. Porque es que eso es muy barato, pero porque es hecho en China. Por todo lo que eso implica. Y es porque realmente en China hay situación obrera que no es exagerando. Son prácticamente esclavos. Las condiciones de trabajo, las horas que laboran, la situación de estrés, por ejemplo, no es sino ver los escándalos de Foxconn el año pasado, que Foxconn es una de las empresas más grandes de esto. Ellos hacen partes para Samsung, hacen casi todos los dispositivos de Apple, hacen torres de computadores, hacen muchas de las cosas que trabajamos. Y el año pasado se habló mucho de los suicidios de los empleados de Foxconn. Por las condiciones laborales, por el estrés que se maneja, llegan hasta ese punto. Y fue un escándalo grande, y lo más triste es que Foxconn es de los mejores sitios para trabajar en China. De los mejores. De las mejores empresas, si no la mejor empresa para trabajar en China, es Foxconn. De resto, es todo de ahí para abajo. Entonces, imagínense eso. O sea, de cuenta de comprar celulares con Android, de cuenta de comprar iPhones, de cuenta de comprar torres, ¿cómo están viviendo los chinos? ¿Cuál es el costo humano? Los chinos viven uno sobre otro, ¿no? ¿Les toca? Sí, porque bueno, creo y, que es... Bueno, a ver, yo pregunto... Es complicado. Y ellos entonces deben tener sus aparatos también, ¿o no? No. ¿Usted cree que la gente que trabaja en una fábrica de Lamborghini tiene Lamborghinis? Sería pues, estupendo. No. El obrero sería que está ensamblando Porsche, no, el único que puede manejar un carro de esos es el que lo saca de la fábrica y se le entrega al piloto de pruebas. Ya. El resto no. Ellos lo miran. De hecho, hay un documental, me pareció muy triste, sobre televisores de pantalla plana. Y había un tipo que trabaja en la línea de producción de televisores de pantalla plana y nunca les ve la pantalla. Hace todas las pruebas de calidad y a él el televisor en la línea de ensamblaje le llega de espaldas, o sea, le llega la parte de atrás, están todos los conectores, y él, no él se puede los dar prueba, la vuelta. Tiene unos audífonos y según señales auditivas sabe si está bueno. Ni siquiera ve la pantalla apagada. ¿Será que sí? Y al final de ese documental, que creo que fue en History Channel, mostraban a este tipo y decían, no, es que hacemos unos televisores de muy buena calidad, la imagen es muy bonita, son muy buenos y espero algún día poder comprar uno. Eso le rompe a uno el corazón. Pero es que yo me pongo a imaginar, o sea, digamos que yo no conozco la geografía, la distribución urbana que tiene una ciudad china, pero lo que he visto en televisión... Puras bicicletas. Son fuera de bicicletas. Patos en la calle colgados. Son, sí, no, y es una, o sea, las casas y los apartamentos de ellos me recuerdan mucho al apartamento de Bender. O sea, eso sí. Es un metro por un metro y parado. Ajá, y ahí, y le toca. Baje la parado. Cama, suba la cama, baje el. Y levántese el baño. Y ahí le llega el trabajo. O sea, usted sí. Cree que. No, usted o sea, duerme ellos en hacen la tecnología y el progreso para otros. Para otros. Sí. Sí, porque. ¿Sabe cómo se llama eso? Explotación. Amor. Cariño verdadero. Qué optimismo el tuyo, ¿no? Entonces, amor bueno, por el prójimo. Viene la pregunta: ¿qué podemos hacer? Y es una pregunta muy complicada. Poner las vacas a que les den cálculos. Pero igual excelente. Vamos a tener esclavos que cultiven esos cálculos. O sea, es que el problema es de dos partes. Uno, darle gracias a Dios que nacimos en Colombia. Por primera vez en la vida, ¿no? Tenemos algo que agradecer. Otra sería excelente, coger la nave Discovery y dar una vueltecita por Júpiter para traerse un cálculo de vacas marcianas. De vacas Júpiter. En Júpiter las vacas tienen que ser muy grandes según la escala del planeta. Arnaldo no me entendió lo de viaje a Júpiter. Estoy pensando en la nave Discovery. ¿Cuál es la nave Discovery? ¿De qué tamaño es? ¿Cuál es la nave Discovery? No, él está diciendo que es el único transbordador espacial que conoce. Es como decir que me voy a ir en Conatra a tal parte. El Columbus se murió. Ah, ya, los transbordadores. Exacto, ya. Los transbordadores. Okay. ¿De qué tamaño es Júpiter respecto a la Tierra? Es gigantísimo. Gigantísimo. ¿Más o menos cuántas veces? Lirio. Usted que no ha pronunciado palabras. Más que mil veces, algo así. No sé. Bueno, realmente no sé. Entonces, si Júpiter es más grande que la Tierra, las vacas de Júpiter deben ser más grandes que las vacas de la Tierra. Entonces van a tener cálculos enormes. Yo voy a promover, va a armar un proyecto de cómo... Tecnología con cálculo Júpiter. Y me voy a volver... En vacas jupiterianas. Exacto. Excelente. Ahí está. Jovianas. No, pero de vaya hecho... Júpiter por un cálculo, un eslogan excelente. Sí, pero de hecho no. Hay, o sea, los cálculos de la nueva calidad. Los cálculos de la Vía Láctea. Láctea, ¿listo? Ah, claro, como es Vía Láctea, mucho calcio, mucho cálculo. Ahí está. Correcto. Tiene todo sentido, eso es perfectamente lógico. Pero vean. En otras industrias se han visto cosas similares a estas. Por ejemplo, creo que fue alrededor de los 90s, 80s, 90s, había un problema muy similar, este sí con los hippies, con el manejo del ganado. Se estaba poniendo mucho problema con el manejo del ganado para la carne. O sea, que se estaba maltratando el ganado, que no era un trato adecuado. Y un problema así similar como el que nosotros estamos planteando, solo que no eran seres humanos, sino ganado. Y todo el mundo decía, pero yo que compro hamburguesas, yo que soy un simple usuario, ¿qué puedo hacer? Pues de pronto el simple usuario no podía hacer nada. Pero ¿saben quién mejoró mucho las condiciones de vida de las vacas? McDonald's. El vacólogo. ¿Por qué? A ver. McDonald's tuvo una influencia directa en el mejoramiento de las condiciones de vida de las vacas que estaban destinadas a la carne. ¿Por qué? Porque McDonald's era uno de los principales consumidores de carne. Ellos, obviamente, para hacer hamburguesas, como ellos hacen millones de hamburguesas, tenían que consumir muchísima carne. Entonces, ellos, por presión del público, por cuestiones, pues, de que, por todo el problema que les pusieron, ellos empezaron a exigirle a sus proveedores ciertos tratos con los animales. Ellos dijeron, solo le vamos a comprar carne a los proveedores que nos garanticen este tipo de trato con nuestros animales. Yo que pensaba que McDonald's... ¿Y cómo lo garantiza? Tenía un gusano por allá escondido que se ¿A vos te creíste el cuento de la cosa? No. Sí, yo no comía McDonald's porque ellos tenían un gusano. Yo no como McDonald's porque es horrible. No, pero la parte ética no está involucrada, ¿cierto? Porque eso había plástico. Pero entonces, ¿cómo lo garantizan? Obviamente, hay toda una red de control, hay interventorías, hay certificados. O sea, obviamente todos esos sistemas son falibles, ¿sí? O sea, todos los sistemas se pueden engañar, pero cuando el sistema está montado, engañarlo es más difícil y no todo el mundo lo va a hacer tan terriblemente como lo hacían antes. Entonces, como McDonald's empezó a exigir eso, la gente que dijo, si yo quiero vender carne, y como McDonald's es el principal consumidor, si quiero vender carne, tengo que cumplir con los estándares de ellos. Y con esa subida de estándares que ellos pusieron, se mejoró mucho la condición del ganado vacuno. Pero me parece que es una situación muy diferente, Juan. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede, por ejemplo, los fabricantes de tecnología exigir determinadas condiciones? ¿Y cómo fiscalizan determinadas condiciones a los proveedores de los minerales? A los de minerales es más difícil. Pero, por ejemplo, a las fábricas sí es una cosa más sencilla, porque la fábrica está, se pueden hacer inspecciones y se pueden hacer cosas. Por lo menos los empleados de las empresas no simplemente hagan una mano de obra y chao, sino que tengan una retribución. Que tengan los beneficios adecuados, que sean condiciones de trabajo dignas, digamos. Exacto, porque si la empresa puede fiscalizar. Si la empresa, pero quién dice, para la empresa le vale... Pero es que ahí hay un problema del son político. Ajá. O sea, ¿quién dice hasta dónde son condiciones de trabajo dignas? Es que precisamente las empresas grandes, Apple, Samsung, HTC, Sony, las que consumen, tienen que imponer sus estándares. Sí. Decirle a la gente, usted me quiere vender, listo, yo le compro, pero garantíceme esto. Esto. Y ellos pueden mejorar las condiciones de trabajo. Estas dos semanas pasadas le han puesto mucho problema a Apple justamente por eso. Porque Apple siempre ha sido más o menos muy reticente a fiscalizar eso. ¿Y por qué le ponen problema a Apple? Porque es que ellos son los productores de tecnología más importantes del mundo. Son la compañía más valiosa en la actualidad. La compañía más valiosa a nivel de acciones en el mundo es Apple. Entonces, así como McDonald's era la mayor productora de carne, Apple se convierte en el McDonald's de la tecnología en este momento. Entonces, si ellos empiezan a exigirle esto a sus proveedores, las condiciones se pueden mejorar. No de la noche a la mañana, pero se pueden mejorar. En los diamantes también está el asunto de los diamantes de sangre. Ustedes saben que hay ciertos diamantes que si provienen de ciertas zonas de conflicto, se supone que no pueden ser comercializados. Pero eso es... Eso no funciona. Pero se supone. Entonces sería buscar mecanismos similares, pero que sí funcionen. O sea, no es sencillo. Como consumidor, lo que uno puede hacer es empezar a mirar cuáles son las empresas que están pendientes de ello. Porque hay empresas que sí vigilan más a sus proveedores. Lo que pasa es que, Juan, tengo entendido que las empresas directamente no compran el mineral. No, ellos, el mineral no. A través de... Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Un sistema de certificación. Que desde el origen haya una certificación de la de dónde vienen esos minerales y de las condiciones. O sea, no es una cosa fácil, pero es una cosa que se puede pensar. Y, pienso yo, a nivel mundial, es una cosa que vale la pena hacer. No, y es que yo considero porque es que si no, ¿por qué somos mejores que los nazis? Todo eso está basado en la calidad de vida, en la mano de obra. Si yo estoy inconforme con lo que estoy haciendo, olvídese que en cualquier instante hay una guerra. Sí. La guerra no necesariamente tiene que ser 1 millón, 2 millones de personas. Puede ser yo y la empresa. Sí. ¿Cierto? Obviamente va a perder, pero puede que haga un escándalo el más berraco. Puede que haga un escándalo y haciendo muchos escándalos. O le quiere olvidar al carro del jefe, pero haciendo muchos escándalos, haciendo escándalos entre todos, podemos llegar de pronto a eso. Es que, como les digo, si en la industria de la carne se pudo hacer un cambio, se pudo hacer una mejora, que no es que las cosas sean ideales, pero se mejoró. ¿Por qué no en la industria tecnológica se puede dar esa mejora desde las empresas e inclusive desde los consumidores? Uh-huh. Porque es que si la gente dijera, no vamos a consumir los productos de las fábricas que no manejen ciertos estándares, las fábricas se van a ver obligadas a manejar ciertos estándares. Entonces, o sea, estás proponiendo un cambio de conciencia en el consumidor. Es que es necesario. Porque es que si el consumidor no obliga a las empresas, ¿quién los va a obligar? Sí, no, tiene que ser la empresa no tiene conciencia. Una empresa, por mucho que uno quiera la empresa, por muy fanático que uno sea, una empresa no tiene conciencia. La conciencia de las empresas somos los consumidores. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, política al fin y al cabo. Exactamente. Hay un documento que quiero, Juan, que lo compartamos con los... Ajá. Con quienes escuchan en el con las el 40 podcast. Personas que entran a la página. Exacto. Claro. Se los colgaremos allí. Es de Tiffany Ma. Ajá. China and Congo's Coltan Connection. Hablando justamente de todo el conflicto que hemos hablado. Sí. Entonces, para que entren, lo miren, es un documento muy interesante. Entonces, me lo pasas ahora, por favor, al correo para incluirlo en las notas del programa. ¿Algo más para esta semana? No, yo creo que ya nos deprimimos lo suficiente. Sí. Recuerde que usted lleva en el bolsillo lo que es básicamente un diamante de sangre. Entonces, al menos sintámonos mal por eso. O sea, yo no les pido más, deprímanse un poquito. Eso es como por lo menos. No, y para terminar, si hay una cosa que podemos hacer, hombre. A ver. O sea, dejar el celular en la casa. El asunto de tener que estar cambiando. Dejar la idea de cambiar de celular cada año. Exacto. Que es una cultura que nos han creado las grandes empresas. Exacto. O sea, que Apple todos los años saca su celular nuevo y su tablet y su pad nuevo. Samsung saca un teléfono nuevo cada 15 días. Exacto. O sea, ese consumismo desbordado y desmesurado que tenemos de querer tener el último celular. Cuando el anterior todavía hace todo perfectamente y funciona suficientemente bien. Mi celular no es de última tecnología, pero yo hago maravillas con él. Y correcto. Yo no lo pienso cambiar en los próximos 2 o 3 años. Así salga la cosa más brillante hasta y más bonita. Hasta que no haya una necesidad real de cambiar el celular. Hasta que yo no sienta que está quedado tecnológicamente, pero tecnológicamente, no por moda. Y yo no lo puedo hacer para migrar, sélo a mi hija, a mi esposa. Pero es que eso es distinto, porque es que vos vas a comprar un celular pensando en que el viejo se lo vas a dar a alguien. Exacto. Pero es que hay gente que cada año que Apple saca el nuevo iPhone, compra el nuevo iPhone simplemente porque es el último. Exacto. No porque tenga alguien a quien darle el otro, por tener el último. O lo mismo, es que de nuevo, Samsung saca celulares cada 15 días. Y hay gente que siente esa necesidad de tener el último, así el anterior todavía me funcione bien. No porque se lo voy a dar a alguien, por yo tener el último. Entonces, ¿cuántos celulares estamos comprando innecesariamente? Y en el tema de las computadoras sucede igual. Uh-huh. Cambiar una computadora simplemente por el hecho de querer tener la última computadora. Porque cuando lo único, porque cuando lo único que yo hago son documentos de Word y de Excel. Y mando un correo electrónico. Y mando un correo electrónico, ¿cierto? Exacto, a menos que me exija realmente cambiar. Si yo soy un diseñador gráfico, necesito mejores velocidades, un equipo mucho más potente y se me está quedando. Eso es distinto. Sí, es diferente. Pero hay mucha gente que hace el cambio por hacerlo. Uh-huh. Igual que pasa con los carros, por ejemplo. Vos sabes que en los carros es muy común, mucha gente que, porque mi carro es de hace un año o de hace dos años, yo lo cambio por tener el modelo más nuevo. No porque el otro carro sea feo, no porque el otro carro sea malo, sino por tener el modelo más nuevo. Creo que ya hay que entrar a analizar la forma de consumir de la gente. Sí, la forma de consumir. La cultura consumista que tiene el mundo. Y de correcto. Nuevo, los consumidores somos la conciencia de las empresas. Una empresa no tiene conciencia. Tenemos que ser nosotros obligatoriamente. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, entonces ya con esas pensamientos pesimistas y deprimentes, recuerden que pueden entrar a nuestra página www.groguis.com. Allí vamos a poner el enlace del artículo que dice Arnaldo. Esta vez sí lo vamos a poner porque sabemos que hay muchas cosas que hemos dicho que las vamos a poner y no las ponemos. Pero esta vez sí yo sé que la vamos a poner. Nos pueden dejar comentarios en el blog o escribirnos a groguis@yahoo.com o amenazas, claro, también. Nos pueden amenazar. Todo se recibe. En todo caso es que nos escriban porque es que es muy aburrido de estar aquí, que nadie les escriba uno, ¿no? Entonces recuerden www.groguis.com y groguis@yahoo.com, groguis. Mientras tanto, entonces, si no es más, los dejamos con Red Hot Chili Peppers escuchando Dani California y nos vemos en 8 días. Suerte. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Found them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Yeah. ¿Eh?